El contacto es con Silvia Martínez del Frente Ambiental Delia Villalba, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes acá, mirá, enterándome de una noticia de aquí y una de allá, y bueno, y pensando en estos días que se nos vienen ahora hasta el domingo y haciendo carteles para las ventanas de casa para avisar que en esta casa están las listas de la Unidad Popular. Muy bien. Silvia, obviamente que después vamos a pasar los datos de a ver dónde es que hay listas allí en esa zona de Montevideo, pero queríamos tener tu opinión, tu análisis sobre este hecho que ocurrió, que por más que no sea definitivo y que no sea algo concluyente, permite igual ver una mirada victoriosa de lo que fue la lucha que se ha llevado adelante con respecto al tema de Cerro Mosquito. Seguro que sí, seguro que sí. Están eso, me parece también que están esos dos elementos. Por un lado, las movilizaciones intensas y con un muy buen espíritu que se hicieron para denunciar y oponerse a este megaproyecto de basurero del gobierno nacional y del gobierno departamental de Canelones. Que fue una iniciativa muy bien llevada. Nosotros hemos participado desde el comienzo en esta oposición al megabasurero en Cerro Mosquito. Las compañeras y los compañeros de Canelones estuvieron muy comprometidos en esa lucha y lo van a seguir estando. Y además, quienes estamos en la militancia, más particularmente, digamos, centrados en las cuestiones de las luchas ambientales, estuvimos también presentes, estuvimos en Soca, puntualmente, digo, además de que las compañeras y los compañeros de Canelones estuvieron siempre presentes en todas las cuestiones organizativas, que es una oposición al megabasurero que se dio de una manera muy interesante, porque en el plano local y social, reuniendo el abanico diverso de la población misma y sin conflicto con que además las fuerzas, los militantes políticos partidarios que también participaron de esas movilizaciones se expresaran y ahí estuvimos todos juntos. Eso fue sumamente importante, me parece a mí por un lado una constatación de la realidad, en el sentido de que el movimiento social no es neutro, no es ajeno a la vida política, pero además depende de ella, porque estas son decisiones políticas. En un momento en donde se venían las departamentales y siempre enfrentar a un gobierno departamental con el gobierno nacional en estas cuestiones le ha dado resultado a las luchas territoriales, las luchas ambientales. Sin duda, cada vez que hay intentos, esfuerzos y se plasman en la realidad, se convierten en realidad de la población, de nosotros mismos como ciudadanía, a nivel local, a nivel territorial, eso es un triunfo en sí, ya, de primera. Máximo en una sociedad, en un país que ha retrocedido tanto en ese aspecto. Cuánto la ciudadanía se ha desentendido de los problemas concretos, de los problemas reales. No es que los hayamos olvidado, pero cuánta ciudadanía se ha desentendido, se ha desmovilizado, fundamentalmente me parece a mí a lo largo, y eso es constatable en hechos, a lo largo de lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en donde buena parte de la ciudadanía le delegó al sistema de gobierno, y bueno, y así nos fue. Bien. Por un lado eso, ¿no? Sí. Por el otro lado, las declaraciones de Adrián Peña, el nuevo ministro de Ambiente, el nuevo ministerio creado. Y del propio Orsi. Y sí, entonces, Adrián Peña, lo que me parece muy interesante de lo que dice Adrián Peña es que Adrián Peña no pone en cuestión el proyecto técnico en sí, sino que habla de tomarse un tiempo, darle tranquilidad a los vecinos y suspenderlo por un tiempo indeterminado la habilitación, una habilitación que fue sacada entre gallos y medianoche por la administración pasada. Pero Adrián Peña dice que no se han encontrado méritos desde el punto de vista técnico al planteo de los vecinos, y ahí hay que detenerse. Esa es una convalidación del proyecto en sí. Orsi lo retoma en la misma línea, haciendo ver que el Ejecutivo no hizo una objeción técnica para inhabilitar esa solución. Yo creo que hay que hacer esa lectura, que es sumamente importante hacer esa lectura, porque a veces la gente, sin darse cuenta, dice más de lo que quisiera decir. Y ese dato de que desde el Ejecutivo no se cuestiona el aspecto técnico del megabasurero, sino eventualmente su emplazamiento, bueno, eso debe llamarnos la atención, porque un megabasurero de ese estilo, en cualquier lugar en donde lo ubiquen, es un proyecto mal hecho. Y no va a perjudicar a los vecinos de Cerro Mosquito, va a ir a perjudicar cualquier otro punto del país, porque son proyectos que no deben reproducirse. Claro. Entonces, son las dos cosas. Pero algo hay que hacer con la basura. Hay un gran triunfo de la sociedad movilizada, que además apeló a la academia, que fue acompañado por todos los estamentos de la sociedad, los vecinos a nivel local, los productores a nivel local, los comerciantes a nivel local, los habitantes a nivel local, la academia, el resto de los vecinos del departamento, repicó en otros lugares, no es únicamente, son solo los vecinos de Cerro Mosquito quienes se movilizan, movilizaron miles de personas. Muy bien. Silvia, vamos a dejar por hoy, por acá, porque nos parece que esto da para una conversación más larga, pero no queríamos dejar pasar el día, las primeras horas después de que se conoce esta resolución del gobierno. Pero desde ya nos comprometemos la semana que viene a hablar de esto en forma más extensa, si te parece. Es un temón, y además el hecho de que esto no se debe bajar la alerta no quita el felicitar lo que han sido todos estos meses de movilización popular. Muy bien, muy bien, muy bien. Silvia Martínez, un abrazo grande y bueno, el reconocimiento también a todos los que han luchado por esto y tienen esta victoria que, como vos decís y dicen muchos compañeros, es para celebrar, pero también para estar muy atentos porque lo que se hizo fue posponer. Exactamente. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo en estos días. ¿Cómo no?